has destrozado el alma sin querer, o tal vez queriendo. Pero es verdad lo que siento. Tú me destrozaste este corazón que fue tuyo. Pero no hay rencor, solo hay dolor. No voy a llorar, no voy a sufrir por ti, pero te diré que no, no voy a sufrir por ti. Mi dignidad me dice que te olvidé, que corté de raíz para siempre tu amor. No podrás con lo que has hecho acabar con lo que hay aquí en mi pecho. Pero no hay rencor, casi acabas conmigo. Pero no, no dejaré, renaceré y te diré, ya no, no voy a llorar, no voy a sufrir.